No es casualidad que contigo sea diferente. No hay necesidad de hablarlo enfrente de la gente. Dicen que no estoy en mis cinco sentidos, porque detrás de ti me he mantenido. Es que con ropa, baby, eres un 10, pero sin ella te convierte en 100. Es que por fin yo te pude tener, y en mi casa.